una actitud positiva agregará más años a la vida que el simple hecho de no fumar o hacer ejercicios de manera regular, han afirmado. Los estudios lo confirman, la gente que vive con optimismo vive mucho más que los que se quejan todo el tiempo por su futuro. Los investigadores de la Universidad de Yale en Connecticut, Estados Unidos, sugieren que el que se siente mal porque se está poniendo viejo acelera justamente el proceso de envejecimiento. En contraste, una actitud positiva agregará más años a la vida. Los pensamientos negativos son el proceso de envejecimiento, aseguran. Tienen un impacto directo en el deseo de vivir. Los psicólogos estadounidenses encontraron que la gente con pensamientos positivos viven un promedio de 7,5 años más que aquellos que se sienten mal por haberse puesto viejos. Los efectos de una actitud positiva frente al envejecimiento pesan más que la baja presión arterial o el colesterol, factores que suman un mínimo de 4 años a la vida de una persona. Los investigadores de la Universidad de Yale, encabezados por la doctora Becca Levy, afirman que los efectos son incluso mucho más pronunciados que otros factores como mantener bajo peso, no fumar y hacer ejercicios, aspectos que se cree agregan unos 3 años de vida cada uno. Los investigadores creen que el absoluto deseo de vivir explica parcialmente el vínculo entre mente positiva y longevidad. En todo caso, piensan que no es la única razón. El pesimismo definitivamente cala hondo en la salud de las personas. Así lo demuestra otra investigación hecha en la Universidad de Wisconsin, Madison, donde estudiaron a 52 personas de entre 57 y 60 años. A todos ellos le administraron una vacuna contra la gripe para que estén preparados ante una eventual infección. Desde luego, las peores reacciones inmunológicas las presentaron quienes habían demostrado mayor actividad en la zona negativa del cerebro, mientras que los que registraron mayor actividad en la zona positiva tuvieron el efecto contrario. Así, los científicos concluyeron que aquellos que tienden a ser pesimistas están más expuestos a enfermarse. Quienes conocimos al Papa Juan Pablo II, descubrimos en él a una de las personas más optimistas y llena de esperanza que existían. Ese maravilloso Papa Santo nos dijo en una oportunidad que el secreto de la felicidad y del optimismo está en hacer el bien por amor a Dios. Él explicó que la conducta del fiel está dedicada a celebrar las obras divinas, a penetrar en la profundidad de los pensamientos del Señor, y por este camino su vida irradia luz y alegría. Por el contrario, al hombre perverso, la fortuna momentánea le hace ser temerario, pero en realidad es íntimamente frágil y tras el efímero éxito se encamina hacia el fracaso y la ruina, añadió. En otras palabras, el optimismo y la felicidad que tanto busca el hombre son posibles y se pueden encontrar en Dios. En palabras de San Agustín, se puede resumir todo esto diciendo: hagas lo que hagas, hacelo con alegría. Entonces, haces el bien y lo haces bien.